Festival 1540 AM. Hacemos patria, cuidando y rescatando nuestras tradiciones. Desde el corazón de Veraguas, Festival 1540. Te saluda Panamá. La Asociación Panameña de Radiodifusión, APR, gremio que agrupa las principales estaciones de radio y televisión de la República de Panamá, es un fiel creyente en la libertad de expresión y considera el derecho a la protesta y al disenso como mecanismos fundamentales del ejercicio democrático. Con el mismo ahínco, se opone a cualquier intento de perpetuar el caos por parte de grupos organizados que intentan capitalizar el genuino malestar de la población para imponer agendas extremistas. El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la salud, educación, alimentación y libre tránsito para toda la población. Función que está siendo impedida por los persistentes cierres de carreteras nacionales e internacionales, por grupos con los que ha sido imposible cualquier negociación y que persisten en obstruir las vías afectadas, secuestrando a las mayorías que claman por libre movilidad. Apelamos a la conciencia ciudadana para que trabajemos todos juntos por restablecer el ambiente de paz social, el respeto al orden público y la libertad de tránsito. Este es un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Festival 1540 AM, emisora que destaca lo nuestro, lo autóctono, tradiciones y costumbres de la campiña interiorana. Está con ustedes en las ferias, en los festivales, en las fiestas patronales y mucho más. Somos Festival 1540 AM. Lo típico está al aire. Pensé que aquí a la cabina había llegado Reinaldo, ¿no? Y es Randall. Ese es Reinaldo. No, Randall. ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de esta tarde. Disculpen, una programación variada de hoy. Hoy es miércoles y si juega la lotería. Hoy está el de Manca Maño. Lo típico está al aire. Piensas que de ti ya me olvidé, que a donde voy estoy alegre y muy feliz. Pues te equivocas, no lo niego, lo intenté. Aún te quiero y solamente pienso en ti, porque extraño tu mirada, esa alegría en tu sonrisa. Quiso silencio el día en que me viste partir. Ese calor de madrugada, tu piel tan suave como la brisa, me hace falta para darle fuerza a mi existir. Uba. sé que piensas que de ti ya me olvidé. Que a donde voy estoy alegre y muy feliz. Pues te equivocas, no lo niego, lo intenté. Aún te quiero y solamente pienso en ti. Sabes que he llorado por mi ausencia y eso me duele en mi conciencia. Nunca debimos terminar con nuestro amor. Yo sigo estando enamorado, aquí me tienes, estoy de vuelta. Por si acaso te interesa la reconciliación. Festival 1540 AM, emisora que destaca lo nuestro, lo autóctono, tradiciones y costumbres de la campiña interiorana. Está con ustedes en las ferias, en los festivales, en las fiestas patronales y mucho más. Somos Festival 1540 AM. Santiago de Veraguas, calle Caledonia y Avenida B. Transmite para el mundo entero en www.festival1540am.com y para todo Panamá, Festival 1540, la emisora del típico del folclore. 1540 AM. Festival típico está al aire. Acompáñanos a disfrutar todo lo mejor de nuestra música típica a través de Festival 1540, porque lo típico está al aire. Lo típico.